la mañana de la 36. Estamos recibiendo con mucho gusto a Maximiliano Fregosi, secretario de Comunicación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, que está con nosotros esta mañana vía telefónica. ¿Qué tal, Maximiliano? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Por supuesto que el tema central, primero te quiero preguntar, bueno, vos integrás la mesa ejecutiva de la FEU, ¿verdad? ¿De qué sos estudiante, Maximiliano? Estudiante de Economía y de Estadística. Bueno, en la Facultad de Ciencias Económicas. Quizá de los más adecuados entonces para conversar del tema presupuesto. Ayer leíamos la comunicación que ustedes están difundiendo respecto a la decisión de declararse en conflicto por el tema presupuesto. Y bueno, intentemos analizarlo en forma ordenada, cómo llegan a esta decisión, partiendo de cuáles eran, lo que nos quieras resumir en cuanto, cuáles eran las expectativas de la FEU dentro del mensaje que planteó además la universidad como tal, ¿no? Para este presupuesto, las urgencias principales o en materia de montos, ¿a qué aspiraban? Sí, el trabajo hacia el presupuesto es el proyecto del Plan de Desarrollo Estratégico de la UDELAR. Nosotros venimos trabajando desde el principio. Se terminó culminando este por así decirlo, proyecto plan el año pasado. Y nada, solicitando desde la universidad con ese plan un 52% de aumento de la línea base que tiene ahora del presupuesto asignado a la universidad. Venimos de un gobierno anterior con un congelamiento del presupuesto, con algunas partidas, pero nada, muy minuciosas. Y nada, pensando en el desarrollo de la universidad como actor central del país, y con la necesidad de que una vez por todas se invierta en la educación pública, nada, ese proyecto contemplaba un 52% de ese presupuesto. Lo que está nosotros, con la llegada de la ley, al Parlamento, estuvimos analizando, estuvimos viendo algún informe, vimos que el aumento que se nos asigna, sin contarnos para acuerdos salariales, es de 1,8. Uh-huh. Eso que contempla, ¿cuál es la brecha que hay entre 1,8 y 52%? Nosotros pedíamos que las becas que están en condiciones de ser otorgadas, el 100% sean efectivamente otorgadas, que hoy 3.406 estudiantes no las perciben por falta de fondos exclusivamente. Y con estas partidas que se nos dan, por ejemplo, por decirlo, solo un quinto se contempla de las becas. Bien. Esto del 52% de incremento, por lo que vimos en manejos así de prensa que circulan, sería unos 300, un poco más de 300 millones de dólares al finalizar el quinquenio. Exacto, sí, algo así. Uh-huh. Sí, sí. No tengo el número frío, pero sí. Maximiliano, buen día. El gobierno previó algunas partidas anuales, en este caso se habla de becas de grado, de financiar obras docentes, obras en el clínicas, pero en las becas de grado, por ejemplo, para entenderlo un poco más, tiene que ver con, por ejemplo, con alojamiento, alimentación, ese tipo de cosas para los estudiantes, pero ahí hay una preocupación importante, sobre todo para aquellos estudiantes que vienen del interior, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, porque sí, hay varios tipos de becas. Nosotros también en este plan, aparte de las becas de apoyo económico, que es la que te venía diciendo anteriormente, también están las becas de alojamiento, que nosotros también pedíamos en ese plan de desarrollo, que la beca en sí hoy es de 10 meses, que pasara a ser de 12 meses, había 2 meses que no cubría la beca, podría estar pasando con este presupuesto. Pero también para el interior, creo que lo más grave de todo esto es que no hay en el proyecto actual no hay partida para el interior, no hay partida para el desarrollo de la universidad en el interior, quedándose congelados los centros regionales, no pudiendo consolidarlos. Hay un centro regional, el suroeste, que no tiene funcionarios. Y nada, es como algo urgente a consolidar, a seguir desarrollando, y no hay partida para el interior actualmente. No la hay. ¿Y ahí, por ejemplo, qué pasa con esos estudiantes? Y son desplazados. Han desplazado el sistema, eso es como lo que nosotros entendemos, porque para hoy el pre-ejecutivo no es prioridad esto, la universidad de vuelta como proyecto. Y nada, seguirán, los que se vienen del interior seguirán dependiendo de quizás se le otorgue o no la beca. nada, es una situación más vulnerable que incluso es la que más nos preocupa, sin duda. O sea, las partidas que están previstas son para tres áreas, lo que decías de las becas, con toda la disminución de monto que vos señalabas, lo de horas docentes y otro para obras solo para el hospital de clínicas. Y habrá solo que... para el hospital de clínicas, sí. Nada, o sea, no hay para infraestructura en cuanto a nuestros edificios, nada. Los compañeros de psicología no podrán ver reflejado una atención en cuanto a esto, la masividad, a otros servicios, no solo psicología, pero está, es como el que más se vio afectado en ese sentido este último año también, refacciones en la Facultad de Química, todo eso, se ve comprometido porque no hay partidas para infraestructura. Claro, y esto sería para todo el periodo. Sí, este es el proyecto de quinquenal, el presupuesto quinquenal 2025-2029, se verá nada, con lo que quede finalmente laudado en próximas rendiciones de cuentas, pero sí, este es el panorama. O sea, y que hasta, esto... y es lo que tenemos de tiempo para justamente vemos la necesidad de declararnos en conflicto y que intentar por sobre la mesa la necesidad de que se apueste en la universidad. Claro, yo preguntaba en particular si esto de que el presupuesto es solo para obras en el Clínicas en todo el periodo, digamos, no es que te digan, bueno, dentro de un par de años hablamos del tema recursos para otros temas de infraestructura de la universidad. Y nosotros nos quedamos con el momento, lo que nos está planteando ahora es por ejecutivo. Claro. No nos sirve un compromiso porque está, es como nos vienen pateando la pelota hace ya bastantes años, bastantes periodos de gobierno. Y nada, eso. Nos preocupa mucho la desatención incluso acá del actuar del arca de la OPP, que fue quien justamente entiende las necesidades de la universidad y entiende lo que implica todo este plan de desarrollo, que justamente fue con quien se elaboró. Claro, buena parte entonces de ese proyecto participó Rodrigo Arín, siendo rector, se puede decir, de ese plan estratégico que hizo la universidad y que hoy está del otro lado del mostrador, digamos, como vos decías, director de la UPP. ¿Han podido conversar con él en este proceso, que él les haya adelantado algo de cómo venía el panorama o ahora después de conocerse más los detalles? No hemos tenido contacto con él. Y dentro de este panorama, para ustedes, ¿qué sería lo más urgente de alguna manera? ¿Es esto de las becas y lo de las horas docentes? Si tuviéramos que poner como prioridades, incluso dejando de lado el tema infraestructura, ¿no? Que está claro que el hospital de clínicas, por el papel que juega en particular, tiene que ser una prioridad, pero ¿sería correcto leer estos otros dos puntos como prioridad que no se contempla por la importancia que tienen? Digo, ya hablaste algo de las becas, el panorama en cuanto a horas docentes, por ejemplo. Sí, porque son como lo más latente, me parece, y lo que más el estudiante evidencia cuando va a estudiar, que existe ese problema, ¿no? Capaz alguien que no percibe una beca no lo ve, pero cuando era docente se ve. La matrícula sigue subiendo exponencialmente, estudiantes, 170.000, y los docentes siguen, no hay llamado, o sea, revertir esa tendencia es fundamental para que justamente podamos estudiar mejor algunos servicios con sus particularidades de que algunos mejor, otros menos, pero está, los que presentan situaciones de masividad justamente no se puede estudiar dignamente con tan pocos docentes. Maximiliano, más o menos, ¿cuántos estudiantes estamos hablando hoy por hoy en la UDELAR? 170.000, un aprox. Claro. Sí. La institución que adopta al mayor número de estudiantes de educación terciaria, ¿no? Claro. Vemos que también han habido declaraciones del actual rector, de Héctor Cancela, que por ejemplo da el dato de que se asigna cero peso al programa territorial de la universidad, para el que se pedía unos 830 millones de pesos. ¿Qué implica ese programa en forma resumida, Maximiliano? Y bueno, la extensión en sí de la universidad es como... es una de nuestras tres funciones, que es la que está más al servicio del pueblo, ¿no? Le podemos denunciar al servicio del pueblo en cuanto a llegar a los barrios, desarrollo de los barrios. Y es una función también que está como muy bastardeada hoy en la universidad, porque no no se pondera con la igual importancia que tiene en cuanto a la investigación y a la enseñanza. Entonces, claro, eso se compromete está en parte de la extensión, es el desarrollo en territorio es parte de la extensión, la extensión es parte del desarrollo en territorio, ¿no? Claro. También, sí, decime. No, digo, y con una concepción uno supone, donde no estamos hablando de que, bueno, que haya meramente que esto sea académico, que hacia que se les deje hacer práctica, sino que la universidad puede jugar un papel concreto en ayudar a solucionar problemas básicos reales de la población, como vos decís, ¿no? No se dimensiona esa faceta de la universidad. Sin duda, propio para el desarrollo local, sí, de los barrios y las localidades de Montevideo, del interior del país. Uh-huh. Entonces, sí, por eso, el área es un activo increíble que tenemos como país y tal, se merece que justamente se invierta en él y tal, esta es por eso es la preocupación que tenemos. A partir de esto, entonces, de este panorama, ¿qué pasos se plantean dar? Porque, bueno, se dice la declaración en conflicto, pero ¿qué pasos en concreto están manejando? Nosotros estamos manejando, estamos atentos primero que nada a las declaraciones, a los pasos que va dando el Ejecutivo en cuanto a este proyecto que en sí nosotros entendemos que está sujeto a modificaciones aún. Por eso es que el movimiento es tan clave en estas semanas particularmente. Entonces, nada, convocamos a todos los estudiantes de la universidad que a entender que todo lo que hablamos acá anteriormente nos impacta cada 5 años. Nos impacta siempre en que vamos a las clases y vamos y vivimos todos los días la problemática de tener un bajo presupuesto para la universidad. Y justamente, esto para mí es una cuestión también de política, ¿no? Porque es el mismo proyecto el que tiene en sí todo un régimen de exoneración de inversiones, todo un régimen de renuncia a la recaudación tributaria. O sea, si hay un planteo de prioridades en ese proyecto. Entonces, el entender eso es fundamental para entender que movilizándonos y poniendo real en la mesa la importancia del proyecto de universidad es cómo vamos a lograr esta modificación. Entonces, nosotros convocamos como FEU, porque somos una federación, cada centro de estudiantes de sesión tiene su independencia, su autonomía. Claro. Convocamos a movilizarnos en cada centro de estudios y a tomar medidas de lucha, medidas en cuanto a poder ejercer la presencia social, a poder hacerle llegar al estudiantado la importancia del presupuesto de la universidad, sean volanteadas, sean afiches, sean propaganda por redes, pasadas por clase, todas acciones incluso para eso, hacerle llegar al estudiantado esto. Y uno se imagina que, bueno, aspiran a coordinar, que habrá acciones comunes, como históricamente ha sido, con los otros gremios de la universidad. Sí, se espera que sí. Se espera que, en cuanto al movimiento estudiantil, sí, hay una coordinación. Es secundaria al conflicto también, entiendo. Y nada, los otros gremios, la intergremial, sí, seguimos en contacto y nada. Porque además, eso, la coordinación es... en estos casos es fundamental y nada, necesitamos también sí que sea algo, un conjunto, algo conglomerado, no particular de nosotros. Claro. Que la sociedad en su conjunto también y las fuerzas sociales acompañen este reclamo, este conflicto. Claro, esto que decías, que mencionabas recién, por ejemplo, de la decisión o la política del gobierno de realizar exoneraciones fiscales, que se habla mucho, en la universidad, en su mensaje o en su planteo, ponía sobre la mesa ideas de dónde obtener recursos para lo que la universidad pide. A ver, ahora, una cosa que nosotros veníamos manejando es que, por ejemplo, las universidades privadas se hacen exoneración de aportes patronales. Eso viene en este aspecto a favor de la universidad ahora, una exoneración de aportes patronales, pero solo con convenios con entes públicos. Ajá. No en la totalidad de los aportes, por ejemplo. Está por poner una cuestión ahí. Pero, de vuelta... se viene una cuestión de reasignación del gasto, no sé, Ministerio de Defensa es el que tiene el mayor el segundo mayor presupuesto asignado, y que vamos a ir comprando Hércules, no sé. O sea, entonces, de vuelta, vamos a ir exonerando a diestra y siniestra de inversión extranjera que incluso quizás es necesaria, ¿sí? Pero tal, tiene que haber un estudio, ¿no? Posterior de eso, tiene un impacto. 6,5% del PBI lo exoneramos en inversiones. No podemos renunciar a 0,5 para darle lo del AR. No sé, ¿viste? Como sí. Hay para reconsiderar esas cuestiones. Claro. Bien, no sé si hay algo de este aspecto, lo que decías, van a guardar el proceso de negociaciones, van a ir, suponemos, como parte de delegaciones, de alguna manera, no sé, como universidad, al proceso de discusión parlamentaria, Maximiliano. Y nosotros estamos dispuestos, sí, a que nos trasladen la invitación a participar, a pedir también espacios de diálogo y participación. Sí, sí, estamos totalmente dispuestos a eso para nada. Porque estamos convencidos que la universidad se lo merece en ese sentido. Bien. Y arrancar hoy ya esto a movilizarnos y nada, no esperar pasivamente. Bien, Maximiliano, para cerrar por hoy, bueno, vamos a seguir este proceso también, por supuesto, pero aprovechamos a consultarte, porque a veces nos llegan mensajes y en otros aspectos de la FEU, que bueno, ha sido un puntal también en todo este proceso de denuncia de lo que está pasando en Palestina, ¿no? En rechazar el terrorismo de Estado de Israel, de la denuncia de un genocidio, pero teníamos pendiente conversar con ustedes, con algún integrante de la mesa también, de algunos debates internos que sabemos que ha habido con respecto a una decisión de participar como universidad en una visita a Estados Unidos, a centros universitarios. No sé si esto ya se ha concretado o qué nos podés informar respecto a eso, si la FEU tomó una resolución en ese sentido y de qué viaje, qué características tendría ese viaje a Estados Unidos. Sí, ese viaje, para empezar, esa invitación que se le hace de una universidad de Estados Unidos a la Universidad de la República, en cuanto a que ese viaje pasó por el Consejo Directivo Central, y al principio la idea era como que fueran solo las autoridades máximas de la universidad. Nosotros lo que solicitamos fue que vayan los órdenes, que vayan los interesados, estudiantes, etcétera. Y así es como se abre justamente un cupo para estudiantes, y nada, tenemos un delegado, una delegada, que nada, iría a ese viaje, todavía no sucedió. Pero nada, entendiendo que es necesario esto, formar lazos, etcétera, entre las universidades, y nada, es como una oportunidad de decir que se da para poner el conocimiento sobre la mesa, que está más allá de ser quien sea, es una cuestión en ese sentido, más que nada. ¿De quién parte la invitación al viaje? ¿Del gobierno de Estados Unidos, de instituciones? ¿De dónde viene? No lo tengo claro. Ajá. Sé que es una cuestión que te ayuda el CDC, y en ese sentido lo discutimos así. Ajá. ¿Y a dónde, qué características tendría el viaje? O sea, ¿qué visitarían? ¿Se sabe? Y tengo entendido que es un recorrido entre algunas universidades, es eso, como trasladar un posible convenio quizás. No lo recuerdo bien. Lo veo particularmente. Bien, y esto está, digamos, la invitación, los gastos, corre, digo, porque siempre aparecen esas preguntas, ¿viste? ¿No? Los viajes corren por quien invita, desde Estados Unidos, algo tiene que pagar la universidad. Sí, es una invitación, sí, que no saldría dinero. Claro. ¿Todavía no se hizo ese viaje? ¿Para cuándo sería? No, con esta me estás matando. Ajá. No, la fecha no la tengo, pero eso ahora en septiembre, sí, ahora en estos. Todavía en no. Esta próxima semana. Ya está entonces resuelto que alguien de la FEU forme parte de la delegación de la universidad que vaya. Sí, claro. Bien. Es parte, sí, lo que ha resuelto el federal hasta ahora. Muy bien. Sí. Maximiliano Fregosi, de la mesa ejecutiva de la FEU, de nuevo muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros esta mañana. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Chau.